Los periódicos rusos hicieron amplio destaque al vigésimo tercer aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung desde el día 5 hasta el 8. Los rotativos Zavtra, Trudovaya Rossiya, Komsomolskaya Pravda y Vyborg, y el periódico digital del territorio de Jabárovsk, Chebry-TV, redactaron junto con el retrato sonriente del presidente y las fotos de los grandes hombres del Monte Paektu, los artículos que elogian la diamantina vida y las imborrables hazañas del presidente, quien fue el más destacado líder del siglo XX, gran hombre sin par y gran santo de la humanidad.